Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 6 de febrero. Este fin de semana arranca la programación oficial del Carnaval de Ubrique 2015 con la celebración de las primeras fiestas gastronómicas. Mañana sábado a partir de las 2 de la tarde la Plaza de la Barriada Antonio Vega acoge la celebración de la jamoná, donde se van a distribuir en torno a 1.600 bocadillos de jamón, y a las 6 de la tarde dará comienzo la tortilla en la Plaza de la Barriada El Algarrobal. En este punto se van a repartir 200 tortillas entre los asistentes. Además, mañana sábado se empezarán a conocer los repertorios de las agrupaciones participantes en el Carnaval de Ubrique 2015. Del mismo modo, también se anuncia que el domingo 8 de febrero, a partir de la 1:30 de la tarde, en la calle Reyes Católicos, se celebrará la gambá organizada por el Refugio del Bandolero. Las juntas directivas de las asociaciones de vecinos Antonio Vega y El Algarrobal ultiman hoy viernes todos los preparativos. Pues siempre preparamos 1.600 bocadillos. Hombre, porque si podemos algunos más, porque si toda la persona que vaya, pues lo que queremos es, en primer lugar, agradecerle, hombre, el que suba, y a nuestros vecinos, pues que colaboran con nosotros, también haciendo los bocadillos y haciendo otras cosas, pues se lo agradecemos también. Y entonces, pues, hombre, que es muy bueno. Y además, los ponemos rellenitos, hombre, que a lo mejor podía hacer más lleno, pero nosotros intentamos de hacerlo lo mejor que se puede, para que las personas estén contentas con lo que nuestra ilusión y nuestra forma de hacerlo es para que la gente se lo pase bien. Pues nosotros, mira, aquí tenemos lo de nuestra directiva y aparte tenemos vecinos y la persona que se lo compramos pues también nos ayuda. Pues somos, la directiva somos 8. Y después pues tenemos muchísimos vecinos que nos ayudan, como sobre 20 personas o puede que más o puede que toda la persona que tiene voluntad y que puede, siempre nos ayuda. Hombre, cuando no se puede, no se puede. De todas maneras, se lo agradecemos porque nos lo ha ayudado antes. Sí, por la mañana nos traen el pan y entonces pues lo vamos abriendo y lo vamos preparando. Ah, que dinero no es que ganamos, lo hacemos porque, hombre, nos gusta y para el barrio, las personas que no pueden ir nunca a ninguna parte ni nada, pues para que se lo pasen bien. Que bueno, el frío no podemos hacer nada con él, la lluvia sí, si lloviera pues nos afectaría un poco, pero vamos, que ya pues no adaptamos a la lluvia, que el salado está mojado y en una mala pues no sé cómo lo haríamos, a pasar problemas para dentro del local social, como siempre, pero claro, en lo que es público pues no tiene capacidad que yo pueda aplicar. Pero bueno, si el año pasado se hizo, que también estuvo el tiempo así, pues no lo queremos perder y lo llevaremos a cabo, a no ser que caiga un trompa muy exagerado, pero no creo. Yo he estado también toda la semana pendiente a la climatología y vamos, como vos dices, estuvo a partir de las que dan una probabilidad más. Bueno, pues trabajando con ellos llevamos ya bastante tiempo, alrededor de un mes aproximadamente, viéndonos todos los fines de semana, a ver de qué manera podemos mejorar año tras año, siempre contando con las opiniones de los grupos y siempre que esté en nuestras manos, pues hacemos lo que ellos pidan. Este año, como novedad, vamos a atenderlo fuera del local, vamos a hacer una pequeña zona para ellos, allí en la plaza, que nos lo propuso la concejala del ayuntamiento y lo que es Juan Flores como representante de los grupos, y vamos, tenemos personal para trabajar porque lo que esto conlleva de atenderlo fuera es que tenga que haber más personas trabajando allí. Entonces, esfuerzo y lo vamos a hacer así, a ver qué tal sale este año. Luego, por lo que es de la silla, no hay que decir que organizan la Asociación de Vecinos El Algarrobal y colabora lo que es el Ayuntamiento de Ubrique. Luego tenemos la participación, que son los grupos oficiales, los que son extraoficiales, la forma que está abierto para todo aquel grupo que se quiera montar, ¿no? Y tenemos 180 tortillas por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y luego Barreguesta, porque nos ha regalado 20 tortillas más. Es con lo que contamos. Tenemos también unos pimentitos fritos,

Por otro lado, también mañana sábado, la parroquia de Ubrique, en colaboración con la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, ha organizado un acto donde serán presentados a la patrona de Ubrique todos los niños y niñas ubriqueños bautizados durante el pasado año 2014. Será en el convento de Capuchinos a las 8 de la tarde. Pues sí, recordar que este pasado lunes, día 2 de febrero, pues la Iglesia Católica celebró la fiesta de la Candelaria, de la presentación de Jesús en el templo, de la purificación de la Virgen, la fiesta de las candelas. Entonces, pues es tradición que, con motivo de esta fiesta de la Candelaria, pues los niños bautizados y recién nacidos en este último año, pues se han presentado a la imagen, pues en todos los municipios, pues se presentan a la imagen de las patronas. Entonces, en la jornada de mañana sábado, después de la misa de 8 de la tarde que se celebra en el convento de Capuchino, pues todos los niños bautizados y recién nacidos en el pasado año, pues serán presentados a la imagen de Nuestra Señora de los Remedios, a la patrona de Ubrique. Hasta la misa de mañana, a partir de las 8 de la tarde, en el convento de Capuchino. Y por último, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno clausura este domingo las novenas jornadas por la integración con la celebración de una misa por la discapacidad. El domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia del Jesús se va a celebrar la Eucaristía con la participación de la Pastoral del Sordo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta y de integrantes de colectivos ubriqueños que trabajan en defensa de personas que sufren algún tipo de discapacidad. Sí, será una Eucaristía que será en horario de misa de domingo de la Iglesia de Jesús Nazareno, será a las 10 de la mañana y, como bien dice, pues será la Eucaristía. Para ello vendrán un sacerdote de Cádiz, precisamente, que vendrán de la Pastoral del Sordo, para hacernos una misa un tanto especial, en la que participarán gente discapacitada, no solamente con deficiencia auditiva, sino también vendrá gente, creo que de la ONCE, que para leer la lectura la harán gente de la ONCE en sistema Braille. También van a participar de aquí, del Centro Ocupacional Curtido y de la Asociación de Vamos Juntos Ubrique. Participarán también en esta Eucaristía para personas con discapacidad y personas deficientes de discapacidad. Y creo que va a ser una Eucaristía un poco diferente y va a estar muy bien. Son los asuntos que destacan en la actualidad de nuestro municipio en la jornada de hoy viernes 6 de febrero. De momento es todo. Gracias por su atención y buenas tardes.